y yo y tú. Bonito, ¿verdad? Este es Omar y su sensibilidad. ¿Qué tal vais con el cambio de estación y el cambio de hora? Se nota, ¿verdad? Yo desde luego lo estoy notando un montón. Muza y su cambio de estación. Hablaba al principio del programa de las luces y las sombras, del día de hoy. Una luz, un guiño que comparto con vosotros y que tiene mucho que ver con el proyecto de Tu Cita Perfecta. Hoy, después de casi 3 años y medio, he visto a mi expareja. Desde el día en que terminamos nuestra relación de convivencia por teléfono y un 3 de noviembre, día que recuerdo perfectamente por ser cumpleaños de mi querida hermana pequeña, no le había vuelto a ver, a pesar de vivir en la misma ciudad. Yo sabía y sentía que era algo que tenía bien gestionado, y si no, ¿tendría sentido para mí el proyecto de Tu Cita Perfecta? Creo que comprenderéis que no. Siempre había pensado cuál iba a ser mi reacción al ver a la persona que tanto había amado y que sabía que él también me había amado. ¿Cuál iba a ser mi reacción al ver a esa persona que me había hecho la vida tan feliz y en los últimos tiempos tan infeliz? Bien, pues he tenido una magnífica respuesta para mí y que me felicito por ello. Le he visto, he sonreído. Él, claro, ha bajado la cabeza, por supuesto. No esperaba otra reacción y le he visto tan desmejorado que casi me ha dado lástima. ¿Cómo una persona en 3 años puede envejecer tanto, que parece que tiene 10 años más? ¿Será su cargo de conciencia? He pensado. No lo sé. Aunque sigo felicitándome porque nunca he sentido rencor hacia él, bueno, ni rencor hacia nadie, y por no sentirme mal al verle y simplemente ver su reacción de bajar la cabeza. Y solo me he preguntado cómo se debe sentir alguien cuando ve a otra persona que ha querido y que le ha hecho tanto daño, mirarle y simplemente sonreírle. Yo simplemente me vuelvo a felicitar por mi reacción, porque siempre, como os digo, había pensado cuál sería, y para mí ha sido súper positiva. Lo tengo superado. Por eso sé que estoy en disposición de ayudar a otras personas a superarlo también y a mirar a la vida sonriendo. Este ha sido una gran luz para mí y las sombras de hoy, primero que me ha puesto la antitetánica para un mal día hace un año, en el día de hoy, por una decisión mal tomada, por elegir mal una relación, como seguramente nos habrá pasado a todos. Y otra sombra, que he tenido que suspender la musicata que con tanta ilusión estaba promocionando para este sábado, por causas ajenas a mí. Y solo concerniente a las personas que iban a presentar la cata. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. El próximo viernes 13 de abril, justo después de Semana Santa, así que no te despistes para apuntarte, Aitor Carmona, en una charla gratuita, os mostrará, chicos, cómo conquistar a esa mujer que os gusta o que podéis conocer en nuestras veladas. Sí, porque también se puede aprender. Siempre estamos aprendiendo cosas, tanto para chicos que estén en una relación y quieran mejorarla, como a los que estéis buscando pareja. Como dice Aitor, después de esta charla entenderás que ya no hay cabida en el mundo del ligue para las palabras suerte, azar, potra, chiripa, y que los términos más acertados serían conocimiento, técnica, ciencia, aprendizaje o éxito. ¿Tienes algún objetivo que quieras cumplir, tanto a nivel personal como profesional? Entonces, no te pierdas el taller de Ana Belén Mena, prestigiosa coach en el que descubrirás las claves que te permitirán lograr tus objetivos personales o profesionales en una tarde, para que el 2012 sea tu mejor año. Al día siguiente de la charla de Aitor, si eres chico, puedes pasar 2 días con tu cita perfecta, aprendiendo a gestionar tus emociones. El viernes 20 de abril, seas escéptico o no, creas o no en la ley de la atracción, ven a comprobarlo en la charla gratuita que impartirá Cristina Ibarrola. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es o en el móvil 636-078-220 para apuntarte. Si piensas que una mirada dice más que 1000 palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. José Ramón Marco Sánchez, nacido en Madrid en 1969, poeta y escritor que convulsiona los sentimientos con la profundidad de sus escritos, tratando temas cotidianos con visceralidad y certeza. El lema que identifica sus composiciones literarias es la posdata: Dios no me quiere y el diablo me tiene miedo. Buena parte de sus obras las comparte con un gran número de seguidores en la red social de Facebook, en donde Tu Cita Perfecta le ha conocido, teniendo en su página oficial de fans miles de admiradores de todos los rincones del mundo. Sus poemas versan sobre temas de carácter muy humano, así como sobre temas sociales, existenciales y de la vida cotidiana, etc. Sus composiciones son ampliamente emotivas y de gran sensibilidad. Sus lectores refieren sentirse fácilmente identificados y emocionarse hasta las lágrimas con muchas de sus creaciones. Si no existiera el mañana, me agotaría en el hoy. hasta extinguirme en sentires, hasta saciarme en el cómo de la hora, de vida plena, olvidándome del cuánto del después, de media vida. No dejaría que los momentos se marchitaran por miedos. Evitaría recuerdos que lloran en la sombra de las almas. Desdeñaría las celdas habitadas de nunca. Rechazaría la mentira imposible de un siempre. Para llenarme tan solo de instantes presentes. Del tiempo prohibido que vive en las sensaciones no permitidas. Si no existiera el mañana, me agotaría en el hoy y sería liberado de fingidas libertades. Mostraría esa verdad que desconoce vergüenzas, la que nace acomplejada por los complejos de otros y me hacen silenciar los gritos de mi imperfección, condonado por la sociedad, miserable a mis ojos por ocultar mis miserias, bastión de la hipocresía que todos aceptamos. Dejaría de juzgar para empezar a juzgarme. Si no existiera el mañana, me agotaría en el hoy. Voy a empezar a agotarme por si no existe el mañana. Bueno, hoy parece que hay musas en el programa y no hay manera de contactar con José Ramón porque le estoy llamando por teléfono y bueno, no sé, está venga a comunicar y no puedo hablar con él. Así que, bueno, lo que voy a hacer es poner sus vídeos y dejar para otro día pues la conversación con él, ¿eh? ¿De acuerdo? Pondremos otro día otros de sus vídeos, ¿eh? Y hoy haré pues el programa yo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, aunque no estéis de acuerdo es lo que vamos a hacer. Le quería dar eso, la bienvenida y las gracias a José Ramón, por concedernos la entrevista, que haremos otro día porque hoy es imposible. Decía que le seguía hace tiempo y que me emocionaban sus vídeos y sus audios, su profunda voz y sus sabias palabras. Pone en voz e imágenes sentimientos de muchas personas en muchos momentos de su vida. Sabe de nuestros programas de radio, nuestras charlas, nuestras presentaciones, nuestros talleres y nuestras veladas, y queríamos saber su opinión al respecto. Ayer estuvimos hablando con él y parece que le encantan nuestras propuestas. Entonces, el siguiente día que hablemos con él, nos lo contará él. Comentaba, como habíamos preparado la entrevista, del audio que hemos puesto de Si no existiera el mañana. Voy a comentar yo sobre qué me parece a mí el audio de José Ramón. ¿Qué pasaría si no existiera el mañana? Bueno, pues en realidad, si no existiera el mañana, tendríamos expectativas de futuro, pues yo creo que casi nos moriríamos, ¿no? Sin saber exactamente qué es lo que, o sea, qué objetivos tenemos, qué intereses, ¿no? Porque el tener la nebulosa de un futuro incierto, ya sea en una relación o sea con un objetivo profesional, la verdad es que sin objetivos en la vida es difícil seguir adelante. Hubo una época en mi vida en que estuve ayudando a personas a recuperarse de una enfermedad. Entonces yo les preguntaba, cuando se recuperasen, ¿qué les gustaría hacer que no podían hacer en ese momento, ¿no? Y cuando me comentaban, ¿no?, que la verdad es que no sabían lo que les gustaría hacer. Yo entonces me daba cuenta que en realidad no querían recuperarse y era algo, no sé, pues como triste para mí, ¿no? Porque yo lo primero que les preguntaba era si querían trabajar para recuperarse. Y bueno, pues siempre había personas pues que sí, que se recuperaban y tal, ¿no? Pues porque ponían de su parte, ¿no? Pero había otras personas pues que no. Entonces, sin trabajo nunca hay resultados. ¿Debemos pensar en el futuro o solo pensar en el presente para no pensar en lo que no nos puede deparar un futuro? Pues yo creo que debemos de pensar siempre que el futuro va a ser mejor, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, porque si no tenemos, lo que digo, objetivos, intereses, pues malamente nos vamos a superar, ¿no? A nosotros mismos. Él presenta su web, ¿no? Con la palabra, digo, José Ramón, con la frase: Dios no me quiere y el diablo me tiene miedo. El próximo día nos contará qué quiere decir con esa frase tan tétrica. Marta Rosa Muti, escritora, periodista y poeta, escribe sobre su obra Diálogos de mi conciencia lo siguiente. En cada uno de los textos que componen Diálogos con mi conciencia, lo primero que se vivencia es su modo peculiar de ver el mundo y de vivir. Cada poesía se ve habilitada por una tensión escritura de riqueza imprevisible, donde la búsqueda y la avidez por descubrir y abrir la puerta hacia el espacio interior resultan ostensibles. El autor, desde sus poemas, no narra historias, sino que desarrolla y pone en movimiento de manera urgente y directa a una emoción precisa, medio por la que nos comunica un sentimiento, que bien podría ser propio o de otro, y lo hace como si se tratara de una confidencia a solas. Amigos, los invito a navegar. Las velas ya están desplegadas. Las gaviotas guardan sobre las aguas. Solo resta vuestro espíritu y levar anclas. Bonito. Que alguien escriba este prólogo y escueto y emocional sobre un trabajo. El próximo día José Ramón nos comentará qué añadiría él a todo esto. Vamos a poner uno de sus audios, que es Lo que nadie dice. Dicen que nunca he querido, que utilizo sentimientos, porque no puedo sentir. Que estoy muerto de cariños, porque olvidé los recuerdos y no alcanzo a recordarme. Que necesito mi mundo rodeado de soledades. Que me escondo en las palabras y vivo en ellas la vida. Y me entrego a la intensidad de cada momento por miedo a que sea el último. Dicen que odio las multitudes que rodean los buenos momentos, que ante el apoyo de muchos solo sé ser uno menos, que ante el dolor de un cercano soy uno, dejo de ser uno más. Soy la fácil opinión de una historia complicada. Conocerme es enfrentarse a las miserias que nos hacen ser personas. Aceptarme es aceptar que el amor que yo proceso es el no saber odiar, no ser capaz de hacer daño. Que mi lejanía es la conciencia que se siente vulnerable y agotada de decepcionar. Dicen que soy un loco incapaz de soñar. Dicen que soy un sueño efímero clavado en miles de almas. Dicen que soy tan de verdad que tengo que ser mentira. Pero lo que nadie dice es que necesito brazos, que mi coraza es de piel y se hiere hasta romperse con las cosas que se dicen y añora hasta suicidarse aquellas que nadie dice. Hay personas con mucho miedo a sentir. Hemos hablado muchas veces en este programa de eso. Creo que es miedo perder la independencia. Yo creo que se puede compartir una vida y que no la, debes entregar. De hecho, creo que las personas que hemos tenido ya relaciones largas y tal y hemos roto, creo que hemos aprendido esa lección, ¿no? El que tú, por estar con una persona, no debes de entregar tu vida. O sea, debes compartirla, eso sí, ¿no? Y bueno, y entregar tu amor y tal, eso sí, ¿no? Y sobre todo, pues el tema de la fidelidad, ¿no? Porque yo creo que una pareja sin fidelidad no es una pareja, para mí entender, ¿eh? Pero bueno, entonces tú no debes de dejar pues de hacer tus deportes, de quedar con tus amigas de vez en cuando. O sea, además eso yo creo que aporta a las relaciones. ¿Por qué ese miedo a sentir? Creo que es miedo a perder, lo que he dicho, la independencia. Yo creo que, como os digo, que se puede compartir una vida y que no la debes de entregar. ¿Por qué ese miedo a sentir cuando es algo tan bonito ser una naranja entera para encontrarte con otra naranja que te complemente? ¿Por qué hay personas que viven con una máscara? ¿Por qué mueren en vida? Cuando escucho a personas que dicen que están bien solos y sin compañía, yo no me lo creo, porque todos necesitamos cariño, un abrazo, un beso. Comparto con vosotros que tenéis ya colgado en la página web de www.tucitaperfecta.es, en sala de prensa, al debate que acudí el viernes pasado en ITV. Se trataba, bueno, el tema era, preguntaban sobre cómo veía la sociedad a los solteros y les veía como ciudadanos de segunda. Yo desde luego opiné que no, que a los solteros no se nos ve como ciudadanos de segunda. De hecho, yo creo que muchas personas nos ven precisamente por ese rasgo de independencia, pues como privilegiados, ¿no? Porque entramos, salimos, no tenemos que dar explicaciones, un poco eso. Que tenemos, que luego es otra cosa cómo nos veamos nosotros, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos necesidades afectivas. También es verdad que hay parejas que no se encuentran bien entre ellos y también tienen necesidades afectivas. Para estar mal, o sea, quiero decir que si estás mal con tu pareja es mejor estar solo para estar mal acompañado, eso está claro, ¿no? Pero desde luego lo más bonito que hay es estar con alguien que te complemente y estar a gusto con esa persona. Yo desde luego que lo he tenido, yo siempre digo que he estado enamorada y que lo volveré a estar. Voy a poner otro audio de José Ramón que se llama Sinceramente. Ámame en la libertad y te daré libertad. Porque quiero quererte sin la atadura impuesta por el que no sabe querer. Para que el sentimiento trascienda lo eterno. Y no solo seamos cuerpos mentidos. Para estar dentro de ti sin tener que poseernos. Quiero llegar más allá del deseo, hasta ese lugar donde el único deseo eres tú, aunque no estés, donde sobran las dudas y fallece el yo para que nazca el tú del nosotros. Quiero darte sin pedirte nada a cambio, sin quitarte ni la posibilidad de compartirte. He decidido que mi celda sea la sonrisa de tu alma y mi espera será que decidas encontrarme. Después de haberte encontrado, si te hace daño tenerme, seré feliz si me olvidas. Ámame en la libertad. Y te daré libertad, porque quiero solamente aquello que necesites. De alguna manera vivirás mientras yo viva. De alguna manera moriré. Habla de cuando se añora a alguien. Se idealiza en la distancia muchas veces, porque hay muchas veces eso, que conocemos a alguien, nos encanta o tal, y bueno, pues vive en otro lugar, pues más lejano de ti, ¿no? Y bueno, imaginaros, pues surge algo, una bonita historia o lo que a ti te parece una bonita historia, ¿no? Y tú, pues no sé si es por ilusión o tal, pues te enganchas a esa historia. Y muchas veces yo creo que sí, que idealizamos en la distancia, ¿no? Porque aunque creas que esa persona tiene miedo y tiene sentimientos por ti, muchas veces, yo hablaba con José Ramón precisamente de esto ayer, ¿no? Él cree que una persona que ama no tiene miedo, y que deja todo por amor. Yo le comentaba pues que hay muchas personas pues que tienen condicionamientos pues tanto morales como o miedos internos, externos, o sea, de el miedo es libre, como suelo decir yo, ¿eh? Y no sé, yo desde luego sería de las personas que yo entregaría, o sea, quiero decir, como he dicho antes, compartiría mi vida, no la entregaría, ¿no? Pero sí es verdad que, no sé, pues yo no tendría problema en dejar una ciudad por amor o en, no sé, ¿no? En hacer ese tipo de locuras, ¿no? Que se hacen, ¿no? Siempre con paracaídas y sabiendo que todo es recíproco, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es, o sea, estar detrás de una persona sin que sea algo recíproco, ¿no? Y eso desde luego, ¿no? No sé si podemos adueñarnos del amor. Sí que podemos adueñarnos del amor propio, ¿vale? Yo creo que contra mejor nos amemos a nosotros mismos, mejor vamos a estar preparados para amar a alguien. Enseñar algo que quizás solo está en nuestra cabeza y en nuestro corazón y no es algo real, nos autoengañamos y la verdad es que nos hace daño. Es bonito soñar así, aunque lo que os digo, autoengañarnos, yo creo que a la larga nos hace daño. Si desde luego lo tomas como una ilusión en tu vida porque necesitas tener algo para ilusionarte, entonces perfecto. Vamos a poner otro audio de José Ramón que se llama El alma de la mujer. Voy a partir la distancia que me separa de ti. Voy a llegarte hasta donde ni siquiera tú llegaste. Y desgarraré a caricias tu cuerpo hasta hacerlo mío. Y haré míos tus jadeos. Y besaré cada uno de los suspiros que el amor te arrebató. Cada latido que tienes pendiente en el deseo de ser amado. Quiero que sientas lo bello de lo que ocultas y poseer esas partes censuradas que claman su libertad hasta extasiar la pasión siendo esclavo de tus ganas. Voy a ser la salvaje realidad que mate tus fantasías. El instinto velará tu cariño para darte el respeto suficiente, la ternura necesaria, el placer inagotable y consumar esos sueños imposibles que sueñas en soledad y llenar tus deseos de recuerdos vivan en tu intimidad y lloverme en tus vacíos hasta llenarlos de mí, hasta saciar de plenitud el total de la locura y rodearte con mis brazos para proteger tus miedos y que brote lo más bello que la belleza engendró, eso que te habita. Eso que alguien llamó el alma del amor. Intenso. ¿Se pueden besar los suspiros?, me pregunto yo. Bueno, pues yo creo que muchas veces sí, ¿no? Porque, bueno, por lo menos los nuestros, ¿no? Porque muchas veces pues suspiramos por alguien o no sé. Y también es verdad que podemos incluso besar los suspiros de alguien, ¿no? No besar porque nos guste esa persona, porque igual una persona suspira por nosotros y no es recíproco. Pero sí agradecerle que suspire por nosotros, ¿no? Porque es algo bonito que alguien tenga sentimientos por ti, ¿no? Uh-huh. Hay hombres que no saben distinguir entre pasión y respeto, y no saben cómo conquistar a una mujer, cuando para nosotras es tan importante que nos traten con ternura. Por eso es tan importante que acudáis, chicos, al taller de seducción de Aitor Carmona. Porque muchas veces los chicos creen que... Bueno, hay varios tipos de chicos, creo yo, ¿no? Cada uno es un mundo, ¿no? Hay chicos pues que creen eso, pues que ligan mucho, que tal, que cual, pero en realidad igual lo que quieren es una pareja, ¿no? Y no encuentran lo que es una pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, las chicas pues necesitamos esa ternura, esa pasión, ese... A mí suelo decir que lo más bonito es los preliminares de los preliminares, ¿no? Pues ese paseo por la playa, o no por la playa, sino ese paseo por la media luna, por la ciudadela, ¿vale? Tomando un helado, no sé, hablando, ¿eh? Eso es lo que más nos puede conquistar a una mujer, una bonita conversación, un tal. Entonces, si alguien lo que quiere es ligar con una chica, en definitiva, se lo tiene que trabajar un poco, ¿eh? Porque eso del aquí te pillo, aquí te mato, no funciona, ¿eh? Por lo menos a mi entender, ¿vale? ¿Se puede consumar un sueño imposible? Bueno, pues quizás con tenacidad y sabiendo cómo hacerlo. Bueno, yo tengo un amigo... que recuerdo pues hace muchos años, que suspiraba por una chica. Y recuerdo además que a los amigos de alrededor nos parecía pues que no tiene nada que ver entre ellos, ¿no? Bueno, pues al tiempo él pacientemente supo cómo conquistar a esa mujer y de hecho lleva años casado con ella y tiene hijos, con lo cual la persistencia es una virtud. Y muchas veces pues hay con personas que funciona y sobre todo pues porque él supo cómo tratarle con ternura, con respeto, ganársela en una palabra, ¿no? Pero claro, la persistencia ahogando a una persona pues muchas veces no se consigue nada. ¿Se pueden llenar los deseos de recuerdos? Bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? Muchas veces sí, pero claro, no es algo real y desde luego no hay algo, no hay nada como algo real, algo que puedas abrazar, algo que puedas tocar. Hay veces que te dan ganas, como decía el audio, de abrazar a alguien. Hay personas que te transmiten una ternura especial. No sé si, por ejemplo, en mi caso es un instinto maternal o qué es, ¿no? Pero es verdad que hay personas que no sé, que te hablan o te hablan de una manera y tal, y que te dan ganas de abrazarle, ¿no? Y como suele decir Omar Villalobos, ¿por qué no abrazar a la gente, no? Pero muchas veces, por pudor y tal, pues no lo hacemos. Voy a poner otro audio de José Ramón, que se llama Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a quererte hasta que el amor me duela, hasta olvidarme que existo, sin olvidar por qué existo. Estoy dispuesto a llorarte hasta que el llanto me ahogue, hasta secar el olvido, sin olvidar. Estoy dispuesto a besarte hasta sangrarme los besos, hasta tatuarme tu ausencia, sin encerrar tus anhelos. Estoy dispuesto a desearte hasta que el tiempo se muera, hasta morir con el tiempo, sin esconderme en el miedo. Estoy dispuesto a cuidarte hasta nacerte de nuevo, hasta arrancar tus heridas sin arrancar sentimientos. Estoy dispuesto a ser tuyo hasta perderme en tus sueños, hasta dejar el después sin desechar ni un momento. Estoy dispuesto a abrazarte hasta robarte la esencia, hasta desprenderme el alma, sin importarme el infierno. Estoy dispuesto a amarte hasta que el amor se extinga, hasta llegar a imposibles que se ocultan tras intento, sin permitir que me agote el sonido del silencio. Estoy dispuesto a entregarme y darte cuanto me pidas, a excepción de que me pidas que deje de estar dispuesto. Bonito, que alguien no tenga miedo a querer. Hay muchos hombres así, que no tengan miedo. Pienso que sí, porque estoy conociendo a chicos así, aunque parece un romanticismo pasado de moda. Aunque todo vuelve, la moda está volviendo. Es fácil que alguien se entregue así, o en el amor hay que entregarse con paracaídas, me pregunto yo. Bueno, pues yo creo que si no fluyen desde el principio, es mejor dejarlo. Yo creo que las cosas deben fluir desde el principio, porque la gente con miedos y tal, pues la verdad es que te puede hacer mucho daño. Y tú, si solamente lo que quieres hacer es aportar buen rollo, buen positivismo en una relación, y esa persona pues no te responde, pues yo creo que siempre vas a encontrar a alguien, ¿no? Que te va a responder o que va a cumplir tus expectativas. Bueno, la palabra expectativas es que tú cuando tienes altas expectativas es muy difícil de cubrir, ¿no? Esas expectativas. Por eso no puedes pedir lo que tú no puedes dar. Voy a poner otro audio que se llama Abrázame. Cuando menos te merezco es cuando más te necesito. Cuando quiero cobijarme hasta del aire inhalado. Cuando siento cómo duele. Cuando no sé cómo hacer para acallar el dolor. Y no doy nada. Porque tengo nada. Quiero escapar en tu cuerpo, en lo confortable del silencio comprendido. Quiero olvidarme que existo para volver a existir. No poseo ni las fuerzas para dejarme poseer. Me siento tan vulnerable que vencerme es un demérito. Quiero soñar que es un sueño. Despertar cuando era antes. Cuando la sonrisa no era una mueca imposible. Y las lágrimas todavía eran capaces de consolar sufrimientos. No pretendo comprensión, pero preciso cariño. No quiero perdón si va implícito el olvido. No suplico compasión. Pero quiero ser rescatado de aquello que te importó para que vuelva a importarte. Al menos, hasta tener el valor de no querer defenderme. Hoy, que no merezco nada, es cuando te pido más. Por favor, hoy no me juzgues. Por favor, abrázame. Cuanto menos te merezco, es cuanto más te necesito. Porque hay personas que queriendo se alejan. Parece que es el tema de hoy, ¿eh? El miedo es libre, pero no es morir en vida. Hay personas que viven soñando. No se pide comprensión, pero sí cariño. ¿Podemos vivir sin cariño? Bueno, pues yo creo que no. Sobre todo el cariño a nosotros mismos, que es lo que siempre hablamos desde tu cita perfecta. Qué importante un abrazo. Ayer mismo me di un abrazo a mí misma. ¿Qué pasa? ¿Estoy un poco loca? Pues quizás. Pero cuando es necesario, es bueno saber que te quieres a ti mismo, ¿no? Cuando no tienes al lado a alguien que te abrace, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a poner otro audio de José Ramón que se llama Sentimientos. Si has decidido ignorarme, te daré lo suficiente para que la raíz del motivo se alimente de recuerdos. Y cambie la ausencia por cercanía. Si he merecido tu odio, sembraré en tu corazón una semilla distinta que concilie enfrentamientos, que te abrigue, que me abrigue. Si tengo tu aceptación, lucharé para ser digno y llenaré de respeto y tolerancia el vacío de las diferencias. Si me brindas amistad, la cuidaré como quien cuida la esencia de la sangre de su sangre. Desprendida de interés, de entrega plena, doliente por sincera, por insuficiente. Caminaré de tu mano para intentar robarte dolor en los momentos en los que llora la vida. Y no entiendes el presente. Y no quieres el mañana. Porque el ayer es cercano. Y todavía grita amargamente por tragedias evitables. Inevitables. Si me ofreces tu cariño, me insuflarás de aire limpio, que permitirá que me invadan ganas nuevas para afrontar contiendas ya usadas, gastadas, casi perdidas, casi olvidadas. Si amor es tu sentimiento, permíteme darte amor, perpetuo en su garantía, como perpetuo es el tiempo. Si me das lo imprescindible, prometo hacer lo imposible para darte. Lo imposible. José Ramón habla aquí de ignorancia, ¿no? Cuando alguien te ignora, duele y la ausencia mata. La verdad es que él le da muchísima importancia a este tema. Parece que ha tenido desamores, como hemos tenido todos. Se habla de poner la otra mejilla cuando alguien te trata mal. ¿Hay que respetar hasta ese punto a alguien cuando no te respeta a ti? Pues yo creo que no, porque si tú no te dejas respetar, no te respetas a ti mismo. Precioso caminar con alguien para aliviarte de su dolor. ¿Hay algo más bonito? Bueno, si alguien te deja compartir algún mal tiempo con esa persona y tal, eso es algo bueno, mientras no te atrape en ello, sino que ayudes a esa persona a salir de ahí. ¿Podemos mendigar el cariño que alguien no nos quiere dar? Bueno, pues yo creo que la palabra mendigar, yo creo, y más en estos tiempos, yo creo que tenemos que intentar evitarla. Cuando sabemos que alguien nos ama, pero no nos da una oportunidad por miedos, ¿nos alejamos o debemos acercarnos? Bueno, pues dependiendo de la persona. Yo creo que hay que, o sea, que si tú sientes algo por alguien, creo que lo debes de decir. Ahora que cuando el tiempo pasa y esa persona no responde, creo que debes de alejarte, además por propia supervivencia. Vamos a poner un audio, que va a ser el último, de José Ramón, que es Los hombres sí lloran. Solo porque la impotencia es el único abrigo en el más áspero y duro de los inviernos. Porque he sido niño y veo como otros nunca podrán ni siquiera optar a la posibilidad de asistir a ese invierno. Porque a veces tengo la conciencia suficiente para saberme privilegiado. Porque hay días dentro de mis días que se apoderan de mí. Aquellos a los que el destino les dejó como única alternativa la empatía. Y me gritan desde su cruel silencio que son débiles. Que nunca podrán elegir. Y me hacen sentirme débil. Y grito. Y callo. Y decido prorrogar el contrato al que llegué hace años con la indiferencia. Porque antes de decidir ser buena persona, hay que ser persona. Soy tan limitado que no comprendo ni aquello que sé. Porque la parte que más me interesa de una conversación es esa en la que me escucho. De una imagen, aquella en la que me veo. Porque en ocasiones me preocupa más lo que parezco que lo que soy. Porque la intolerancia se ha convertido en el mejor de los disfraces de los que nos denominamos tolerantes. Porque soy un enorme defecto con ánimo de mejora. Porque al menos me queda eso. El ánimo. Porque tengo el derecho de sentir, de creer, de intentar, de moldear la tortura con pensamientos, con palabras, con intenciones. Porque no saber cómo convertirlas en hechos me duele, me hace tener frío y busco mi abrigo para el más áspero y duro de los inviernos, la impotencia. Por todo ello necesito cambiar la frase y decir, Los hombres, sí, lloran. Importante, porque a los hombres les cuesta más desnudar sus sentimientos. Aunque te diré que como el cambio climático, yo creo que esto está cambiando. ¿Una persona débil no puede elegir, solo los fuertes pueden hacerlo? Pues yo creo que sí, que si no eres una persona con fortaleza de carácter y seguridad en ti mismo, es difícil que elijas una cosa u otra, te quedará siempre la indiferencia. Es verdad que hay personas que te tienen indiferencia solo por miedos y por tener limitaciones. Yo creo que tan malo es saber lo que se quiere como lo que no se quiere. Hay personas que les cuesta mirarse dentro, porque igual se da miedo quizás. Sí, tenemos defectos, lo mejor es asumirlos para crecer, ¿no? Si se tiene miedo, si se tiene derecho a sentir, ¿por qué no se hace? Sin acción no hay resultados. Bonita metáfora la de sentir frío por impotencia. Agradecemos a José Ramón que haya querido estar con nosotros hoy, pero ya veis que no ha sido posible. Otro día contactaremos con él. Gracias por vuestras sugerencias, como siempre, para nuestros programas. En nuestro correo electrónico y en nuestros perfiles de Facebook. Podéis escuchar nuestro programa cuando queráis en diferido, como siempre, en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en la de la radio www.eguzquiplaza.net. También se repetirán los programas, como siempre, el sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en la web de www.eguzquiplaza.net. Esta noche, como todos los martes, colgaremos el programa de nuestra web www.tucitaperfecta.es, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales, las que tenemos para gays y lesbianas, que espero que pronto podamos hacer algo para relacionarles. Tras nuestro programa tendréis la repetición de los informativos Berrión. Os deseo una feliz semana. Te espero el próximo martes a las 9. Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.